Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Mi vulva es una flor, es una concha, un higo, un terciopelo. Está llena de aromas, sabores, rincones. Es de color rosa, suave, íntima, carnosa. A mis 12 años le brotó pelusa, una nube de algodón entre mis muslos. Siente, vibra, sangra, se enoja, se moja, palpita, me habla. Guarda celosa entre sus pliegues el centro exacto de mi cosmos. Luna diminuta que se inflama, ola que conduce a otro universo. Cada 25 días se torna roja. Estalla, grita. Entonces la aprieto con mis manos. Le digo palabras de amor en voz muy baja. Es mi segunda boca, mis cuatro labios. Es traviesa, retoza, chorrea, me empapa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas, los penes solidarios, la pulpa de ciruela femenina o simplemente las caricias venidas de mí misma. Es pantera, gacera, conejo, se ofrece coqueta si la miman. Se cierra violenta si la ofenden. Es mi cómplice, es mi amiga, una eterna sonrisa de mujer complacida. Pues arrancamos el programa con un poema de Rosa María Rofiel, que creo que ilustra perfectamente el tema que vamos a hablar hoy. Efectivamente, en realidad también arrancamos con un golpe de micro, gracias a mi puño y a mi torpeza absoluta. Es que han pasado 3 semanas desde las últimas veces que nos hemos visto, realmente. Y ya no sabemos ni cómo se habla delante de un micro, ni cómo comportarnos en un programa en directo. Es como, me vuelvo a sentir como mi primera vez. Casi. Pero bueno, estamos muy bien acompañadas. De muchas personas. Hoy no tenemos hueco para nadie más. No tenemos hueco, pero vamos, yo encantadísima de contar con tanta gente maravillosa, algunas repetidoras, otras no. Así que nada, empezamos para que las conozcáis con ellas. Tenemos por un lado a María Ramos, que es psicóloga, sexóloga y directora de Destino King, un proyecto del que ella nos hablará un poquito más. Pues muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. También tenemos a Natalia Colina, artista y graduada en Bellas Artes y Diseño. Y bueno, te estrenas por primera vez. Vienes también desde Ciudad de México, así que así bienvenida. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos también a Ana Alonso, que es divulgadora en Bloom. Muchísimas gracias por la invitación. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos aquí a una repetidora. Por tercera vez viene Andrea Rocati, cantante, compositora y yo creo que se puede decir amiga, ¿no? Amiguis ya. Ya casi. Yo sabéis que siempre que me llamáis, si puedo, vengo. Pues muchas gracias a las cuatro por estar aquí hoy y por enfrentarnos a estos 60 minutos en los que tenemos un reto muy grande. ¿Sois conscientes de ello, no? Pues sí, el tema da para mucho. Da para muchísimo. Así que vamos a ir de cabeza hacia ello. Cuando anunciamos el programa, claro, la vagina, que es un poco lo que la gente suele entender, la palabra que tenemos más en boca, por así decirlo, ¿no? Pero sí que lanzamos una pregunta en nuestras redes sociales de cuál es la diferencia entre vulva y vagina y no hay una idea muy clara realmente de cuáles son las diferencias, a veces tanto en hombres como mujeres, ¿no? Que no significa que por ser mujer lo sepas todo. Y de hecho parte de este tema vino porque fui al ginecólogo y me explicó cosas que no sabía, no tenía ni idea sobre mis reglas, sobre mis ovarios, me dio una clase, una lección magistral. Esto jamás me ha pasado con ningún otro. Ojo, los ginecólogos, es otro temazo, ¿eh? Tuviste suerte. Exacto. Eso te iba a decir, mucha suerte. Salir de una consulta de un ginecólogo súper contenta, ¿es algo fácil? No. Pues ahí lo dejamos todo, así que mención especial a ese ginecólogo. Pero sí, de ahí viene un poco todo, ¿no? De saber un poco, de compartir experiencias y también lo que cada una trae de casa y los conocimientos. Así que vamos a partir un poco de la base de saber qué diferencia entre vulva y vagina. Pues en realidad, normalmente lo que decías, ¿no? La vagina es lo que se suele mencionar como el todo, cuando en realidad es una parte. En realidad la vagina es la parte interna que tenemos en la zona genital y la vulva sería pues la parte más externa y engloba muchas otras partes. Entonces esa sería como la principal diferencia. Y ahora vamos a adentrarnos también en mitos, ¿no? Y verdades de la vagina, de todo lo que hemos escuchado desde que crecíamos, que puede ser igual o puede ser diferente también para cada una de nosotras. Por ejemplo, el tema de la depilación, yo creo que es uno bastante grande en el que a todas nos ha atravesado de alguna manera u otra. ¿Sentís que vuestra percepción de lo que es la depilación ha cambiado desde que erais pequeñas hasta ahora? Sí. Sí, rotundamente. Sí, sí, sí. ¿De qué manera? Pues un poco como para mí, como que es ahora ya es como una elección, ¿no? Antes era como una obligación. O sea, no hay que obligar ni a una cosa ni a la otra, pienso yo. Pero antes era como que eso, pues al final nuestras madres supongo que nos habrán inculcado a casi todas lo mismo, de que si no te depilas es que eres una cochina, ¿no? Me refiero. Y ahora pues sí que, informándote un poco más, te das cuenta que al final es una opción tuya y que no tiene nada que ver con si es más higiénico o menos higiénico, siempre y cuando tengas pues la higiene que toca, ¿no? Y aparte de eso, también creo que es muy importante decir que el pelo está ahí por algo. O sea, el pelo es un protector natural que tenemos y una barrera, digamos, pues para ciertos contagios, incluso con una ITS, siempre va a haber como esa barrera de freno. Entonces, es verdad que es una opción. Se sabe que muchísima gente se depila los genitales, pero bueno, empecemos a valorar que quizás a lo mejor no hay que recortarse todo, dejarse una parte, si es tu opción, porque tiene su función y deberíamos de respetarla. O sea, que definitivamente desmentimos el hecho de que es sinónimo de higiene. Si vas depilada, estás limpia. Si no vas depilada, estás sucia. Estás igual de limpia yendo depilada que no. Lo importante es una buena higiene. Justo. De hecho, sí, haciendo investigación para esto, lo que comentaba Ana, ¿no? Que de hecho la Academia Española de Dermatología y Venereología indica esto, que la finalidad del vello púbico es proteger de heridas, golpes genitales y posibles infecciones durante relaciones sexuales. Que al final es un poco eso, no se trata de determinar esto está bien o esto está mal, pero sí que podamos contar con la información, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente que decide dar el paso de no me depilo porque pienso que es higiénico. Entonces, oye, que sabes que no tiene nada que ver con la higiene y lo decides hacer, chapo por ti, ¿no? Pero que muchas veces lo que nos falta es esa información, porque al final hemos tenido, pues tradicionalmente, como comentabas, Andrea, ¿no? De o nuestras madres o alrededor, ¿no? Tus amigas, el grupo, el decir no, esta presión de no, es que claro, es que qué guarra, o esto no puede ser, no, a nadie le vas a gustar así, ¿no? Y al final eso va calando y se nos pierde la verdadera fuente de información, que es la objetiva, ¿no? Yo tengo una pregunta con respecto a esto, porque estamos hablando, enfocándonos específicamente pues en la vulva. Pero yo sí voy atrás, realmente recuerdo la depilación como algo que tiene que ver más con las axilas y las piernas, a nivel social. O sea, tampoco tengo un recuerdo de mi madre hablándome de la vulva y de los pelos que pueda haber ahí. Es más, era más como algo más de axilas y de piernas. ¿En vuestro caso fue así? ¿Cómo fue también esa introducción de vuestros padres? Yo me acuerdo que empecé a desarrollarme muy, muy jovencita y fui como las primeras de mi clase que le empezaron a salir como vellito, ¿no? Yo también. Y recuerdo que lo pasé fatal porque me sentía súper sucia, me sentía que tampoco me tocaba depilarme porque apenas tenía 10 años, 10, 11 años y era como raro, ¿no? Y me acuerdo que me daba tanta vergüenza que me lo recortaba con unas tijeras y me lo recortaba por la presión social de como me lo vean, que me dieran de mí. Pero sí, fue como un poco, nadie me había hablado de qué estaba pasando, qué pasaba con esos pelos, si eran normales, si no, si tenía que quitármelos, y fue como para mí como un tanto agresivo o extraño. Yo no tengo, por ejemplo, el recuerdo de mi madre decirme, oye, pues tienes que depilar, pero sí recuerdo esa primera vez de, llegado el verano, te vas a poner un bikini, las ingles, y decirle, mamá, drama, ¿qué drama hago con esto? Y me dijo, bueno, pues hija, yo te las quito con cera, y fue mi madre la que me depiló las ingles, ¿no? Pero no tengo, o sea, como esa cosa de alguien me había dicho, te lo tienes que quitar. No sé si es porque ya lo tenía tan interiorizado que decía, ah, no, es que esto no se puede ver. Sí, y qué pequeñas, ¿eh? O sea, me sorprende que es que éramos niñas, es que ni adolescentes, o sea, porque si te desarrollaras pronto. Claro. O sea, en mi caso, por ejemplo, fue los 11 años también, es que 11 años, o sea, es que tú ves a una niña de 11 años y es una niña pequeña y ya te están metiéndose en la cabeza y creándote inseguridades de algo que al final es natural. O sea, no sé, es marcando fuerte también el rol, ¿no? Porque al principio, o sea, cuando yo era más jovencita, era como depilarse era cosa de mujeres. Claro, que si llevabas entonces pelos es que tienes piernas como un chico. Claro, era marcar ya directamente el estereotipo desde que tienes 10, 11 años y es como, bueno, tranquilidad. ¿Creéis que eso ha cambiado ahora? Porque, bueno, como que con las redes sociales hay mucha más información disponible, ¿no? Y ahora, pues eso, muchas cuentas que hacen divulgación, como podéis hacer en Bloom o como podéis hacer en Destino King, ¿no? Que al final ya tenemos más información que ya no es solo nuestro círculo cercano y esa presión social más cercana, ¿no? Que el hecho de que pueda haber gente con otras inquietudes como las que podamos tener, como que quizá las nuevas generaciones no tienen esa barrera o esa presión que hemos podido tener nosotras, ¿o creéis que más o menos sigue todo igual? Yo diría que sigue más o menos igual, pero sí que hemos evolucionado bastante. Yo siempre intento ser positiva, o quiero serlo, y sí que creo que las nuevas generaciones vienen con muchos más referentes, muchas más personas que muestran otro tipo de diversidades, y eso es súper importante, que les tengan ahí. Sí, yo también creo eso, o sea, incluso porque muchas mencionaban, por ejemplo, como este imaginario que todas tenemos, ¿no? De mujeres depiladas, que ni siquiera era nuestra familia o alguien en concreto que nos dijera, oye, que tienes que depilarte, pero es más como un imaginario que viene, pues no sé, de películas, de gente famosa o tal. Y a mí sí que últimamente me ha tocado ver ya más representación de mujeres con pelo y con vello, y que pues creo que eso poco a poco, aunque el cambio no se note tan tajantemente, pues poco a poco va generando un nuevo imaginario que nos va afectando y ayuda pues a cambiar esas ideas, ¿no? En todo esto también están los grupos de amigas y también los grupos de amigos, pero en esto que es algo tan íntimo y que es algo como que también vergonzoso, ¿no? ¿Vosotras esto lo hablabais en vuestro grupo de amigas o la depilación era algo más que lo llevabais a nivel interno? Porque también lo que hemos dicho, con 10 años igual ni siquiera se había empezado nada que tuviese que ver con una relación sexual. Uh-huh. Entonces claro, no es como me lo va a ver alguien o va a estar ahí alguien aparte de yo misma. ¿Esto lo compartíais o era más a nivel un proceso solitario? Solitario total, en mi caso. Sí. De niñas sí, o sea, yo creo que empezamos a hablar cuando ya obviamente empezábamos a despertar un interés como sexual, que ya era una cosa íntima con otra persona. Entonces ahí ya pues te empezabas a preguntar a tus amigas, ¿no? Oye, ¿y esto vosotras cómo lo veis y tal, ¿no? Pero vamos, tan pronto no. Yo en mi caso, sí, o sea, yo era de las que siempre con mis amigas intentaba sacar temas que me inquietaban, y era como mi grupo de confianza, mi espacio seguro con quien poder hablar, y sí que recuerdo con ella desde muy jovencita, pero vamos, súper pequeña, hablar de estos temas que nos preocupaban, tipo depilación, me ha crecido un pelito, ay, a mí también, y sí que lo mencionábamos y lo compartíamos. ¿Y vuestra forma de hacerlo ha cambiado? O sea, quiero decir, en ese proceso que, por ejemplo, más o menos todas en la mesa es más tirando solitario, salvo tú, claro, ¿de dónde cogíamos las ideas de cómo te quitas los pelos, cómo te depilas? Uf, es que yo me acuerdo de ver hasta artículos de la Super Pop, te quiero decir, o sea, de este verano que no se te vea ni un pelito, en plan, como cosas así, o sea, es que es heavy. Qué daño hicieron esas revistas, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Y pero eso, o sea, alguna vez probaste, pues lo que me habéis, la cera, por ejemplo, es algo más o menos peligroso si no sabes usar bien, sobre todo en según qué zonas. Yo he de reconocer que he pasado por todas las etapas de depilación, o sea, desde la cera caliente, cera fría, la maquinilla esta que era una tortura, que venía con una placa de hielo, la Epilady horrorosa, luego ya pasé a la cuchilla y luego ya me hice el láser, porque bueno, yo prefería ir depilada y ya opté por esa opción, pero si no, y me echó auténticos destrozos, o sea, de decir, madre mía, cómo tengo la piel. De sangre y todo, ¿eh? Y la cuchilla, lo que te puede irritar, sobre todo ahora que vamos a hablar de vulva y vagina, tema de las ingles, granitos que te salen por pasarte y pasarte todo el verano la cuchilla, horroroso. Uf. Eso es una, igual en verano ya no tienes pelitos, pero tienes granos. Tienes granos, y te da más vergüenza con los granos que con los pelos. Sí. Bueno, seguimos un poco con los mitos. Sí, bueno, hemos comentado un poco antes de empezar el programa, pero lo volvemos a lanzar, el tema de emborracharse con un tampón, que no sé vosotras, yo sí que recuerdo que se ha hablado mucho durante una etapa en mi grupo de amigas y de amigos, como que nadie lo había probado, pero todo el mundo tenía esa curiosidad de qué pasa si empapas un tampón con vodka y te lo introduces en la vagina. Madre mía. Yo he de decir que ese mito no los había escuchado hasta que empecé a trabajar en Bloom. O sea que no lo puedo probar ni saber si funciona o no, la verdad. O sea, no sé si la vagina tiene esa capacidad de absorber el alcohol y sintetizarlo en tu cuerpo, pero cuanto menos me parece curioso meterte algo con impregnado de ese líquido. O sea, de vodka, imagínate, ya es colonia en sí, pues. tiene que ser súper irritable, entiendo, todo el tema del alcohol en la zona con la mucosidad, sí. Seguramente sea hasta peligroso. El pH seguro que te lo destroza, vamos. Te lo resetea. Sí. Sí, por lo que hemos leído, o sea, por un lado está esta parte, ¿no?, del riesgo que tiene por la zona que es, pero también se dice que no son lo suficientemente potentes por la cantidad que puede llegar de almacenar un tampón de alcohol. Y el hecho también de que un tampón que está ya empapado es difícil, es más difícil de introducir, que es como, bueno, que es como un mito que se empezó a hablar, pero que realmente a efectos prácticos nunca... Vamos, salvo que alguien ahora en redes ya nos escriba y nos diga lo contrario. Me encantaría. Yo lo que he empezado esta mesa diciendo ha sido, espero que alguna lo haya hecho, porque realmente es algo que se oía, yo oía muchísimo, pero es el típico mito, la típica leyenda que al final nunca conoces a nadie que lo haya hecho. Claro. No, porque en realidad no tiene sentido, ¿no? O sea, me refiero, lo que decía es que si... Si está empapado ya está como abierto, más grande, como se abre dentro. Entonces, ¿cómo lo introduces? Un poco a la fuerza. Yo imaginaba siempre como con un aplicador. Yo metes el aplicador dentro y luego ya... Claro, pero entonces espachurras y sale alcohol, ¿no? Y lo escurres. Madre mía. Bueno, necesitamos... Si alguien, por favor, nos está escuchando y lo ha probado... Espero que no, Espero que no. Yo realmente espero que sí. A lo mejor quien lo haya probado no está aquí para poderlo contar. A ver, no, es que yo creo que hay gente para todo. Siempre va a haber un público, simplemente hay que encontrarlo. Así que bueno. Luego, por otro lado, está el mito de que la única función del clítoris es el placer. ¿Es esto cierto o no es esto cierto? Sí, es rotundamente cierto. O sea, el clítoris es el único órgano del ser humano que está diseñado, hecho y solamente funciona para dar placer. Y qué maravilloso. Somos afortunadas. En realidad, los hombres no tienen ningún órgano destinado 100% al placer. O sea, y tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, que es una brutalidad para lo que es el cuerpo humano. Wow. Así compensamos el tener que pasar por la menstruación todos los meses, ¿no? Una cosa, hombre, a ver, equilibrar la balanza. Bueno, seguimos por aquí con la limpieza de la vagina. Con esto yo creo que también como que vas creciendo y vas leyendo. Y claro, yo recuerdo que mi educación es como igual que te lavas el cuerpo, con el mismo champú también te tienes que lavar la vagina. Y te tienes que lavar todo bien, lavado y restregando y bien. Y no tienes que oler a nada salvo a champú. ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? ¿Hasta qué punto nos tenemos que lavar...? En teoría nos deberíamos de lavar con agua y poco más, la zona genital, porque al final es una zona que con solamente agua es suficiente. Si le alteramos el pH con jabones, pues se puede tener sus riesgos. ¿Y los jabones que se supone que son especial para esa zona? Joder, es que nos han vendido tantas cosas especiales para la zona vaginal. Yo tengo vaginal, duda aquí, ¿eh? Yo aquí tengo perfumes duda. Con olor a orquídea para que la vulva no huela a vulva. No, eso... Cosas así muy feas. Pero sí es verdad que hay como... Bueno, que jabones que ponen como que es un pH que no altera... La microbiota, La microbiota de la vagina, exacto. No sé si eso es verdad o no, o sea... De hecho, hay algunos jabones específicos que te venden cuando tienes un problema ya más... ginecológico, que sí que son reguladores y los ginecólogos te lo recomiendan, pero con una pauta médica, o sea, que depende un poco. Pero a mí siempre me gusta decir que la vagina es pirolítica, porque la vagina nunca se limpia. La vagina, como al final es un conducto interno y tiene su mucosa, se limpia sola, o sea, es como un horno. Claro. Tenemos ahí muchas ventajas. Y luego la vulva, lo que ha comentado María, que realmente con agua, una buena higiene, no tiene que oler al chichi Whitney Patrol, que siempre dice como que su chichi huele a rosas, sino que bueno, pues tiene que oler a tu olor corporal. Es que el tema del olor es otro tema. No sé si también os ha tocado lidiar con algo de eso cuando estabais creciendo, o con el tema también cuando se tiene la regla, de todo el rato esconder los olores. Claro, es lo que nos han dicho que hay que hacer. O sea, la regla no puede notarse que la tienes casi. O sea, no, si la tienes, cámbiate continuamente, es la compresa siempre súper blanquita, que no huela, que no se note. No sé, un poco así. De hecho, tu olor normalmente siempre va cambiando, ¿no? Porque al final tu flujo es cambiante, que es lo que da principalmente el olor a la vagina, y cuando tú tienes la regla tu olor va a ser más metálico, porque esa sangre tiene hierro y es súper normal. Sí que es verdad que dicen que cuando tú estás con el flujo tienes como una especie de componente, ¿no?, que se llama lactobacillus, que es un microorganismo que vive pues en nuestra vagina, y que dicen que es un olor similar al del yogur. No sé cuán cierto es esto, pero me parece un dato curioso porque dicen, claro, al final es un lácteo, un olor lácteo que también lo lleva a los yogures. Entonces, bueno, como curiosidad me parece interesante. De hecho, hablando del flujo, era otro de los temas que queríamos sacar a colación porque no sé cómo lo habéis vivido vosotras, pero yo tengo un poco la sensación de que ha sido ese gran desconocido, ¿no? Que a lo mejor sí que nos han dado charlas o nos han hablado de la regla, de qué pasa, de qué tienes que hacer, pero luego del flujo no se ha hablado tanto, ¿no? Y que hay, pues eso, las distintas etapas del ciclo, cómo puede ser tu flujo o no, qué es normal, qué no, y al final creo que eso ha sido algo que al menos en mi entorno cercano ha estado un poco como en la sombra. Sí, sí, totalmente. O sea, yo es que de eso creo que me empecé a informar, pues igual cuando empezabas a ir al ginecólogo, ¿no? Que ya ibas al ginecólogo por alguna razón, tipo pues una candidiasis o algo así, que es bastante común, y ya pues ya te empezabas a preocupar por si el flujo era más blanco o menos blanco, ¿no? Que con la candidiasis es más blanco, más como más grueso y tal, más espeso, y ahí empecé a informarme un poquito, uy, porque no sé, pero hasta ese momento no me había planteado nada, y eso que todos los meses, en todas las semanas, tenemos flujos diferentes. No sé vosotras. Realmente, además, el flujo es súper buen indicador de cómo está la salud de tu vagina, ¿no? Si todo está correctamente. A Bloom nos llegan muchísimas dudas. Yo creo que es el tema que más nos preguntan de, oye, mi flujo ahora es blanco, pero es más espeso que hace una semana. Bueno, pues es normal, porque en función de la fase del ciclo en la que estés, tu flujo va a ir cambiando, simplemente por un tema de fertilidad, de pues cuando tú estás en la fase ovulatoria, pues tu flujo va a ser más líquido para facilitar penetración, etcétera. O sea, es algo bastante científico, pero súper habitual, y es normal tener flujo. Yo siempre digo que evitemos el uso de salvaslips diarios, porque al final lo que haces es retener mucha más humedad, y que si te mojas las braguitas, no pasa nada, las echas a la lavadora y te coges otra. A lo mejor es la típica braga de algodón, y el flujo a veces se seca, o sea que no hay ningún problema y deberíamos de normalizarlo mucho más. De hecho, hay un artículo que tenéis en Bloom sobre el flujo vaginal caníbal, que me hace mucha gracia ese concepto. Lo he visto ya como en varias ocasiones, ¿no? De este gran drama de todas mis bragas a la basura, ¿no? Es como, me cargo todas las bragas, ¿qué hago? Compro de usar y tirar, compro unas buenas, ¿qué pasa? ¿No? Si no sirve de nada, ¿no? Que las voy a destrozar. Total. Igual. No, es que el flujo caníbal es una cosa muy curiosa. Nosotros lo empezamos a llamar así en la oficina porque decían, es que te destiñe las bragas. Claro, al final el pH del flujo es muy ácido. Entonces, si tú tienes una braga roja, lo normal es que al final la roncha de tu flujo, de tanto ponértelas, por mucho que las laves, se te va a quedar y no pasa nada. Al final es el pH que tenemos y ya está. ¿Y cuál es vuestra relación con el flujo a día de hoy? Muy buena, pero me ha costado, ¿eh? O sea, he tenido ese momento de decir, ah, pues a lo mejor lo de los salvaslips a diario es buena idea, cuando era más adolescente y tal, pero a día de hoy creo que es como una cosa con la que convivo y bien. Es curioso lo que dices, porque también por cuántas fases has pasado, porque al final el flujo es algo que normalmente tú ves en tu día a día. O sea, es como algo que como que da un poco de vergüenza que la gente lo vea. Es muy raro que todo el mundo lo vaya a ver, que tú vayas al trabajo y te vayan a ver el flujo. Es rarísimo, pero aún así es como que sí que se siente algo, ¿no? Cuando te quedas en casa de alguien a dormir, o si compartes habitación porque te vas a un hostel a pasar la noche porque vas de viaje o por tal. Hay veces en que, claro, tú te quitas la camiseta sin darle importancia, la tiras al suelo y da igual que la camiseta tenga una mancha de tomate. Te da igual. Sin embargo, el tema de la ropa interior, si vas a hacer una lavadora conjunta, por ejemplo, no sé si en algún momento se ha pasado con alguna pareja, el tema de voy a hacer una lavadora conjunta es el momento en el que voy a exponer mis bragas sucias. Sí. ¿Cómo ha sido ese momento y cómo, o sea, es algo que nos pasa a todas? Sí, a mí me pasa. O sea, me gustó eso que dijiste de que tú, o sea, que te ha costado como construir esa relación sana con tu flujo, porque yo creo que estoy un poco ahí, como que pese a que ya estoy mucho más informada, sé más de, bueno, qué significa cada tipo de flujo, sé que tiene una función, todo, como que sigo teniendo muy internalizada la idea como de que hay algo mal o de que es algo que se tiene que esconder, y lo de la lavadora conjunta 100%, o sea, sí, es algo que a mí me ha pasado muchísimo. Pues como si fuera sinónimo de suciedad, sí, o sea, eso, como si fuera justo. Que es que es sucio, o sea, a ver, es algo normal y corriente, a no ser que evidentemente tengas pues algún tipo de, yo qué sé, de alteración que te haga pues que el olor sea muy fuerte o con lo que sea, que ya es una cosa pues, no sé, médica, por así decirlo, pues lo que tú decías, ¿no? Que es como es algo normal, pero sí es verdad que, vamos, yo no me había planteado que es verdad que siempre me da como vergüencita, hasta ahora que lo has dicho. Pero porque lo tenía tan interiorizado que es como, ay, no, no, es mi ropa interior sucia. No, no, que no la vea nadie, ¿sabes? Jo, fijaros, cómo nos tienen de comida la cabeza, ¿no? De cómo nos han hecho creer que estamos siempre, tenemos que estar siempre limpias, siempre perfectas, etcétera, etcétera, como para todavía en algo tan íntimo que es nuestra propia ropa interior diaria, sentirnos como avergonzadas por tener ese flujo natural que se sigue pensando, pues eso, que es algo sucio. Sí. También pienso que a lo mejor es una de esas razones por las que a lo mejor yo me siento cada vez más inclinada a hacer yo la lavadora, ¿sabes? A meterla, a sacarla, y también una de las razones por la que me ha pasado también haciendo este programa, muchos hombres de mi círculo no están muy familiarizados con lo que es el flujo, o a lo mejor lo han oído pero no saben cómo, no tienen una idea, no sabrían describirlo, precisamente porque también ha habido cierta protección de que no se enteren. Una vez es que hay hombres que se piensan que no puedes mirar si llevas el tampón puesto, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que si empezamos por ahí, pues imagínate, si empiezas a tirar del hilo. Sí, o luego también está la asociación de que el flujo es algo que solo ocurre en el contexto sexual, ¿no? Y entonces a mí me ha llegado a pasar con gente cercana de hablar de este tema y decir, ah, pero que... ¿no? De pensarse, ah, estas bragas están sucias porque acabas de... Te has mojado las bragas. Claro, y es como, no, espérate, que te explico, que el flujo ocurre siempre, ¿no? Pero creo que sí que en esa parte a lo mejor más de masculina hay mucho desconocimiento del flujo, ¿qué es eso, no? De solo ocurre en el sexo, ¿no? Solo si te has excitado. Además eso tiene bastante peligro, voy a tocar un tema un poco así peculiar, y es que al final muchas veces el flujo cuando nos excitamos, o sea, el flujo que se asocia a la excitación es algo que es meramente fisiológico, es algo involuntario, y muchas personas que han sufrido algún tipo de abuso o de violación, su cuerpo de manera involuntaria ha reaccionado con ese flujo y luego se han sentido súper culpables por haber sentido que se estaban excitando, ¿no? Por relacionar un poco la excitación con ese flujo. Y tiene un poquito de peligro porque no, evidentemente pues no se ha sentido esa excitación, simplemente el cuerpo estaba reaccionando para que no le doliera, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Justo. Y también con lo contrario, yo creo que hay veces que igual, no sé si os ha pasado, pero como de que, por ejemplo, te estás tomando las pastillas anticonceptivas, que uno de los efectos es que se te genera sequedad. Uh-huh. Entonces luego en las relaciones sexuales pues no tienes suficiente flujo y como que la otra persona puede a veces llegar a interpretar como que no te estás no te estás excitando, ¿no? Uh-huh. Y realmente es un efecto de las pastillas anticonceptivas. Entonces, no sé si eso hasta cierto punto es bueno o no, porque tienen muchos efectos las pastillas, pero ese es uno de ellos y no sé, sí que me ha pasado alguna vez de sentirte como eso, como culpable de no generar suficiente. Ocurre con algunas medicaciones y también con el alcohol. Que no, con el alcohol también, no sabía. Igual que a muchas personas con pene, ¿no? Tienen esas erecciones cuando beben mucho alcohol, las mujeres nos cuesta tener esa lubricación natural. Mm. Por eso yo siempre digo que hay que normalizar el uso del lubricante para quitarnos un poco esa presión de que tenemos que lubricar sí o sí, porque si no parece que no estás excitada. Que viva el lubricante. Y con las fases del ciclo también tiene que ver, por ejemplo, sí, ¿no? Porque claro, hay unas donde igual generas más flujo y otras menos. Eso es, y distinto tipo, o sea, como comentabais antes, ¿no? Que el flujo es distinto en función de del momento del ciclo. Y ahí es donde viene el gran mito de los bikinis reversibles, ¿no? O sea, tú una vez escoges un color, te tienes que quedar con ese color del bikini reversible. Porque dices, me encanta el azul, el año que viene me encantará el naranja. Y tú dices, no, chica, el naranja ya no se puede usar. El naranja se lo ha comido tu flujo. Se me ha ocurrido una duda que no sé si esto será un mito o no. Pero igual que dicen que a veces pues los hombres, según lo que coman, como que el semen es diferente, ¿puede pasar lo mismo con el flujo vaginal o eso es imposible? Hay estudios que dicen que sí, que en realidad la alimentación funciona en todo tu cuerpo, igual que con el sudor, pues si comes ciertos alimentos también eres más propensa a que tu olor corporal sea de una forma u otra. Entonces yo creo que sí, tampoco creo que es como lo dicen, el semen tiene, si un chico come piña, pues es que va a ser la leche, pues yo creo que tampoco, pero bueno, algo influirá. Vale. Cambia el sabor, ¿no? Sí. Hay un algo performativo, supongo, también, ¿no? Del imaginario. Bueno, está bien. De flujo, yo creo que tiene sentido pasar a la primera regla. ¿Cómo fue vuestra primera regla? Horrible. Venga, cuéntanos. No sé, como que pese a que me dieron muchas charlas, como que ya en el momento sentía como, ¿qué es esto? No sé, como todo el cambio hormonal y emocional, como que te hablan siempre de lo fisiológico, ¿no? De, bueno, te pasa esto en el cuerpo, no sé qué, pero luego las hormonas y cómo te sientes, no sé, yo me sentía fatal y me sentía también como avergonzada, no quería ir al colegio, no sé. Como que ya más a nivel emocional siento que me faltó como ese acompañamiento, como que te hablan solo de pues lo que te va a pasar, pero luego no cómo te vas a sentir. Sí, como que vas a sangrar una vez al mes. Sí, como que es algo matemático, ¿no? Sí, justo. Sí. Y al final resulta que es más. Sí, sí, yo es que en mi caso era muy pequeña, como he dicho, a los 11 años, pues claro, era muy pequeña, entonces me acuerdo que fue un verano que yo fui al baño y de repente fue como, y lo vi, pegué un grito, mamá. Obviamente llamé a mi madre porque a quién iba a llamar, ¿no? Y pegué un grito y mi madre, bueno, pues por suerte la verdad que me calmó y me dijo, bueno, ya está, hija, esto es lo que pasa, ahora ya tienes que tener cuidado con lo que hagas y bueno, y pues nada, esto es una compresa, ya te pondrás un tampón más adelante porque claro, con 11 años, pues yo qué sé, y poco más, o sea, pero sí es verdad que como fui de las primeras, lo llevaba un poco como a escondidas también. No yo sé. Coincido un poco, o sea, yo también lo viví como muy a escondidas. De hecho, ese día recuerdo que mi madre no estaba en casa y no se lo conté a nadie. No quise contárselo a nadie porque me daba vergüenza contar ese momento. Mm. Así que fue como muy mío, muy de no decírselo a nadie, de que nadie me lo note, no sé, como muy raro. Y me sentí también un poco como comentas tú, me sentí como un poco avergonzada, mal, a nivel emocional, no sabía cómo gestionarlo. Mm. A mí me pasó un poco lo mismo que Andrea, porque también me bajó con 11 años y en verano, bueno, justo como al día siguiente era como el último día de piscina en el que la piscina se cerraba, te juntabas con todo el mundo y obviamente pues Ana no pudo ir a la piscina. Entonces fue como, joder, estaba jugando y es como que marcó, o sea, es como un condicionante de mi vida de ya no estoy para jugar, porque está la frase de ya eres mujer. Uy, que sí. Creo que ha hecho mucho a todas daño. Sí. Pero no eres una mujer, sigue siendo una niña adolescente, en la pubertad, pero no eres una mujer adulta. Entonces sí que lo recuerdo, no traumático como tal, pero de decir, joder, vaya mierda. Como un peso, ¿no? Pero un peso muy pesado. Es que ese ya eres mujer tiene mucho peso, ¿eh? Porque yo creo que nos meten de pronto una responsabilidad. O sea, ya eres mujer, ¿no? Como diciendo, cuidado con lo que vayas a hacer. Sí. Es que es tu responsabilidad que tengas cuidado porque ya eres mujer y porque los chicos no saben de esto. Entonces tienes que tener cuidado con los chicos porque ellos no saben que tienes la regla, ¿sabes? Entonces, no sé, eso para mí yo creo que te meten ahí una presión un poco... innecesaria. Sí, porque lo que tú decías, no eres una mujer, eres una niña adolescente a la cual le ha venido la regla, punto. ¿No sentís que había también un poco de dualidad con respecto al tema, ¿no? Por un lado, esta parte de, ay, qué mal me siento, lo ocultarlo, lo privado. Y por otro lado, al menos a mí me pasó, en mi círculo en el colegio, había como una especie de competitividad por hacerse mujer, ¿no? Una vez que a una ya le había venido la regla, era como, ¿cómo va a ser que yo, a mí todavía no, ¿no? Y pasa un año y a mí todavía tampoco. Y yo recuerdo, de hecho, que una amiga mía estuvo fingiendo que tenía la regla durante años, pero hasta delante de su madre cogía compresas y las tiraba a la basura por si acaso su madre hablaba con las madres de otras niñas que no les dijese que no, que era mentira, que ella todavía no tenía la regla. Y yo me enteré muchos años después que me lo contó, ¿no? En realidad a mí me ha venido ahora. Y fue como, ah, pero si a ti te vino como de las primeras, ¿no? Y al menos en mi entorno había como esa parte, ¿no? De a mí cuando me pasó también fue como, me recuerdo mucho lo de Ana, porque fue en verano, me iba justo de vacaciones y yo, pues me he quedado sin piscina. Pero luego estaba esa parte, ¿no? De a ver quién le viene antes. Y ya me ha venido a mí, a ti, ¿no? Y había como una extraña competición con eso. Yo también lo recuerdo así. El concepto como de hacerte mayor, ¿no? Cuando eres pequeño quieres ser mayor. Cuando eres mayor no quieres ser mayor. Y creo que eso también juega como muchas malas pasadas porque yo, por ejemplo, en mi colegio sí que lo que veía, bueno, yo fui como de las primeras, pero había niñas que lo habían tenido antes que yo. Ya veías a la típica niña desarrollada, tenía pecho y al final pues tú tienes 12 años y quieres tener, ser Pamela Anderson, que luego dices, madre mía. Creo que esas cosas te van condicionando mucho, ¿no? La parte esa estética, también como que no solo la regla, sino todo lo que viene con ella. Ese desarrollo de la pubertad. Sí, me parece muy curioso que ambas hayas mencionado, vale, pues me he quedado sin piscinas. Como que el sinónimo de me ha venido la regla es pierdo cosas. Cuando en realidad no pasa nada si te mojas porque tengas la regla. es un aspecto más social. Además, la regla también es como se te corta mientras estás en el agua, no es que vayas a estar sangrando durante toda la piscina y sangrando todos los niños ahí como Carrie, ¿no? Uh-huh. No van a acabar todos cubiertos en sangre porque tú te metas a la piscina porque tengas la regla. Entonces me parece curioso que hayas mencionado eso. Yo me creí que me había venido que tenía diarrea. Y me cambié 3 veces de ropa interior porque no sentía nada y decía, qué diarrea más rara, porque también, esta es otra cosa, a mí me vino de un color marrón. Sí. A mí también. Claro, yo estaba esperando que si a mí me venía la regla, me iba a venir de un color rojo pasión. Que te desangrabas, ¿no? Sí, que lo iba a notar automáticamente, que lo iba a sentir mientras bajaba y que iba a ser un claro color rojo. Y yo empecé a manchar muy poco color marrón. Dije, tengo diarrea y no lo estoy notando, que es lo peor. Que es como ni siquiera lo estoy notando. Y me cambié 3 veces antes de decirle a mi madre, creo que me está pasando algo raro y no sé qué es. Y vino y miró y dijo, es la regla. Y lo primero que dije fue, pero si no es roja. O sea, que también es como muy parte de lo que tú dices, ¿no? Que te dicen, bueno, te va a venir la regla, es así, es algo matemático. Y luego la realidad, o sea, yo no me esperaba ver algo marrón. No, y además esas primeras reglas, que son súper irregulares, te puedes tirar 3 meses sin tener la regla y fácilmente, o tener muy poquita cantidad y también es tener la regla. O sea, que creo que también en ese proceso de entendimiento de tu cuerpo hay un condicionante que es el que no sabes cómo va a venir, ni sabes si va a venir ese mes. Entonces, al final eso también influye mucho en decir, no sé lo que está pasando en mi cuerpo, si ya de por sí mis hormonas están locas, el desarrollo de ellas lo están aún más. Y bueno, ya pasando un poco al tema que has mencionado tú, Andrea, que te dieron una compresa, porque decía, bueno, y luego ya el tampón, ¿no? La compresa es como más family friendly. Sí. Cuando eres pequeño, sí. Claro, a mí me pasa lo mismo, claro, lo primero que te dan tu madre es una compresa, pero ahora tenemos, y el tampón es como cuando te gradúas, ¿no? Como, ya soy más mayor, ahora me pongo un tampón. Pero ahora tenemos las copas, las bragas menstruales. Entonces, bueno, para vosotras, ¿cuál es vuestro método favorito? Porque siento que ahora mismo hay muchas. Siento que también las compresas se han quedado muy atrás, no solo por el tema medioambiental, sino también por cómo están hechas. El tampón ya, bueno, el típico artículo de le cortaron la pierna por ponerse un tampón y demás, que dices, ¿qué me pongo? ¿Y con qué voy a estar más cómoda? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia probando diferentes? ¿Qué es lo que os funciona más? Yo estoy en un momento todavía intentando adaptarme a la copa. O sea, yo soy persona, sigo siendo persona de tapón. Siempre también, en Bloom lo decimos mucho, ¿no? Que al final hay muchísimas opciones ahora mismo para la menstruación, pero que tampoco te obceques solo por una si a ti no te está funcionando. O sea, porque también creo que hay mucha presión que nos autometemos. Yo con la copa he sido la primera, en plan, me la tengo que aprender a poner sí o sí. Y hay veces que dices, pues mira, yo el típico día que voy todo el día a la oficina, voy más cómoda con otro método de higiene menstrual. Y el que me ha sorprendido gratamente son las bragas menstruales. O sea, para mí han cambiado mi vida. Yo soy una persona que tengo sangrado abundante y las noches yo no dormía con tampón, pero me ponía una compresa y luego me ponía otra braga encima para que no se me moviese la compresa y una toalla en la cama. O sea, wow. Y aún así calaba. Desde que he utilizado una braga menstrual no me ha vuelto a pasar. O sea, para mí de verdad me ha cambiado la vida. ¿En serio? ¿Qué pasada? Pues no tenía. O sea, yo dormía con dodotis prácticamente. Sí, sí, sí, pañal casi, vamos. Tal cual. O sea, yo es que las bragas menstruales no las he probado. Pues te las recomiendo. Pues probaré alguna, pero sí que es verdad que, por ejemplo, compresa no, porque también por el tema de, bueno, de la flora, el pH y todo esto, ya me dijo el ginecólogo pues que las evites bastante, porque al final estás ahí generando un sudor con unos olores, con un pH pues que no te beneficia, y siempre he sido pues de tampón, por la comodidad sobre todo realmente. La copa lo he intentado, me pasa un poco como a ti, que me he metido mucha presión, porque no lo he intentado una vez, lo he intentado varias, y es que no hay manera. Y no hay manera, y me he visto vídeos, y me he visto tutoriales, y de todo. Entonces, yo no sé si es que, pues, hay personas que están más hechas para una cosa, y otras personas para otra, pero en mi caso, yo me quedo, pues, con el tampón, aunque sé que no es lo más ecológico, y me gustaría pasarme a la copa, pero me está costando, ¿eh? Yo soy fan absoluta de la copa. Desde que la probé, además tuve la suerte de que la probé como un domingo, lo típico de, bueno, qué bien, me ha bajado, estoy en casa, no voy a hacer nada, copa, voy a probarla. Y la verdad es que nunca he tenido los típicos escapes, no me ha venido bien, nunca me ha rebosado de decir, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces he tenido bastante suerte, me la he sabido poner bien, por lo que sé, he aprendido bien, me he adaptado a llevarla fuera de casa. De hecho, la suelo llevar hasta 12 horas y sin problema. Y la verdad es que muy bien. Y luego, para los momentos en los que tengo menos flujo, yo utilizo también esponjas menstruales, que me vienen muy bien. ¿vale? Se suelen más recomendar para personas que quieran tener relaciones eróticas con penetración, porque el hecho de que son muy suavecitas y apenas se notan, pero yo me las pongo porque sí, en los momentos en los que tengo menos flujo me gusta más la esponja, es menos, no sé, me da la sensación de que voy más cómoda. Esponja menstrual, no lo había escuchado eso. Sí, y las encuentras en cualquier sitio, porque a mí me han dicho que en farmacias cuesta a veces encontrarlas. Sí, yo es que las vendo en la tienda, entonces directamente bueno, lo pues tengo nada, fácil. Pues ya sabemos dónde ir a por ellas. Exacto, si queréis saber dónde, quedaros hasta el final del programa, que lo dirá. Sí, sí. Pues yo también siempre fui muy fan del tampón, pero luego justo los típicos artículos y eso fue como, bueno, creo que tengo que buscar otra cosa. Probé la copa, tampoco nunca lo logré. Y bueno, ahora estoy entre bragas menstruales, que la verdad bastante bien, aunque a veces me da un poco de pereza esto de, ay, la tengo que lavar ahora y tengo que contar cuántas me quedan para saber si, no sé, como que eso es un poco más cansado, entonces alterno un poco como entre las bragas y compresas de algodón, porque sí que había unas que a mí también me causaban problemas y las de algodón, como que súper. Sí, que no llevan tanto plástico, ¿no? Sí, justo, no es 100% sí. Algodón y esas, o sea, es como casi tu braga normal, ¿sabes? Así que sí, con eso bien. Bueno, yo aprovechando este momento quiero hablar de mi gran dilema con la copa. Yo empecé a usar la copa hace muchísimos años porque mi hermano me insistió hasta que me compré una copa. Entonces, ¿quién me iba a decir que era mi hermano? Yo me acuerdo de ese momento. Fuimos a una feria de biocultura y mi hermano insistió que la copa, que es más ecológico, que no sé qué. Y yo, bueno, me lo voy a pensar. Y al día siguiente fueron mis padres a la feria y dije, mira, compradme la copa porque si no, no me va a dejar en paz este muchacho. Y yo, desde el primer momento, súper bien con la copa, nunca tuve fugas, nada. He estado usándola un mogollón de años. Me cargué un par esterilizando las que se me olvidaron al fuego y las quemé. Y yo me volví a comprar el mismo modelo porque era como este me funciona. Y ahora yo ya no sé si me ha cambiado la vagina o qué, que he probado ya varias y yo sigo insistiendo, combino la copa con compresas de tela porque sigo teniendo escapes, pero yo sigo ahí RQR con la copa porque digo, si a mí las copas me funcionaban, ¿por qué ahora no? Entonces tengo un gran dilema con eso porque es como, no sé si el cuerpo cambia y puede ser que antes me funcionase, he probado otras tallas tal y nada, no hay manera, no hay manera. Normalmente las copas vienen por tallas. Y suele ser una talla para menores de 30 años o que tengas relaciones eróticas con penetración o que hayas tenido partos vaginales. Si una de esas tres ya no la estás cumpliendo, ya tendrías que pasar a la talla grande. Si cumples esas tres, pues la talla pequeña. Entonces puede ser que, no sé, de casualidad, pues haya cambiado un poco tu cuerpo por alguna de esas tres circunstancias o cualquier otra. Y a lo mejor necesitas otra talla. Que el caso es que no, o sea, no, que sí que yo está esto de las guías, ¿no? Que digo, ah, sirven de referencia y claro, yo me he empezado a plantear, a lo mejor te dan eso como indicación genérica, pero puede haber otras cosas por las que cambie tu talla, ¿no? Porque yo no he tenido hijos, todavía no tengo 30 años. Y claro, es como, no sé, y claro, también eso me genera un poco de dudas de cuando he hablado con amigas, ¿no? De que pues eso, que a lo mejor no les funciona la copa, que yo antes era como que sí, que es lo mejor, y ahora digo, ah, pues estaba yo muy pesada y a lo mejor es verdad que según cada cuerpo o según cada momento en el que estés, pues a lo mejor tienes que ir probando otras cosas, cambiando, a lo mejor algo te funciona una temporada, otra, ¿no? Pero creo que está muy bien que haya ahora más alternativas porque está claro que no hay una cosa que funcione 100% a todo el mundo y el poder probar y el poder alternar, ¿no? Como que te da, pues eso, mucho más abanico a la hora de innovar. Incluso con la copa, muchas veces no te conformes con la primera copa que pruebas. Yo, por ejemplo, la primera que probé era muy blandita y yo dije, perfecto, esto no me va a hacer dolor ni nada. Ser tan blandita es que era incapaz de que la copa me hiciese vacío y se abriese. En cambio, luego probé otra que tenía un poquito más de firmeza y mucho mejor con ella. Entonces, también yo, en mi poca experiencia con la copa, recomiendo probar varias. Son una pasta a veces, pero bueno. Este era el otro tema que quería sacar, el tema de la pasta, del dinero. Bueno. Que todo esto también depende mucho. A mí lo que me pasa es que el primer día de regla yo no estoy como el último. A mí a lo mejor el primer día no me puedo meter nada porque me duele. Entonces digo, pues prefiero unas bragas menstruales y luego vas alternando, ¿no? Vas encontrando según el momento en el que estés. Pero claro, para llegar a un sitio en el que tú estés cómoda tienes que probar y para probar, ¿cuánto dinero te vas a gastar? Sí. Bueno, y el dinero en sí, que cuestan todas estas cosas, sobre todo si eres usuario de tampones o de compresas. Bueno, es que a mí los precios me alucinan, pero me alucinan muchísimo. Si te quieres ir a una marca blanca todavía, pero si quieres alguna tipo, pues Tampax y Evax y todo esto, que son las que nos meten a cañón por televisión, que parece que si no usas esas como que no va a ser lo suficientemente bueno el tampón, ¿no? Y ya tienes eso ahí metido como marca, pero vamos, yo no sé, yo personalmente, alguna vez que me he ido a comprar con mi pareja, que es chico, pues alucina, porque me dice, pero ¿esto te cuesta? Y digo, sí, hijo, todos los meses, para que veas. Sí. Bueno, también comentabas tú antes que también han sacado, ahora mismo ya no son cuatro marcas, sino que hay varias, claro, y que las hay un poco para todos los precios, ¿no? Por suerte, sí, es verdad que a lo mejor lo que es más barato, pues es más, pues eso, para probar, ver cuál es el tipo que a ti más te puede gustar, y en el momento que te afiances con algo, pues a lo mejor comprarlo de mejor calidad, porque no es lo mismo una copa de una silicona de menor calidad que una silicona 100%, que te va a durar pues probablemente 10, 12 años tranquilamente. Pero bueno, si es para probar y ver a ver qué tal te funciona, pues yo sí recomiendo más quizá coger productos que sean más baratos y ver con qué te encuentras más cómoda. Uh-huh. Y que por suerte los tenemos ahora, o empiezan a ver cada vez más. Es una carrera al final todo esto. Y bueno, aprovechando también que nos quedan 15 minutillos, yo creo que estaría bien hablar de la virginidad. Uh-huh. Y lo que simboliza para las personas con vulva y con vagina. ¿Cómo vosotras, antes de enfrentaros a esto, para vosotras, qué era el hecho de perder la virginidad? Uf. Hacerte más mayor, aunque que cuando te bajo la regla. O sea, ya era como el máster, un nivel, ¿no? Más, un nivel más, sí, justo. No sé, yo sí que es verdad que lo he visto siempre como una cosa muy íntima y algo para lo que pienso que sí que, bueno, siempre he pensado, y así fue, que tenía que ser con una persona pues que fuera... No, igual no tu pareja, pero alguien por el que tuvieras una conexión especial, ¿no? Es verdad, porque a mí, por ejemplo, pues me han inculcado eso. Y sí que es verdad que había una especie de carrera, entre comillas, con tus amigas. Aunque esto creo que suele pasar más con los hombres que con las mujeres. Porque luego está el otro lado de... a ver, cuando pierdes la virginidad no vayas a ser una suelta, ¿no? Sí. Pero bueno... sí que es verdad que aún así era como, bueno, te planteabas el, jolín, ¿y por qué a mí todavía no me siento preparada si yo tengo mis amigas que ya tal, ¿no? Y sobre todo porque nos lo inculcaban como algo que solo te pasaba si te acostabas con un hombre. Uh-huh. O sea, perder la virginidad lésbica, como quien dice, ni contemplado, vamos, o sea, ni por asomo que el que tú tengas un acto sexual con una mujer sea... Para mí, bueno, la primera vez que eso ocurrió también fue como si perdiese la virginidad, porque era otra cosa diferente. Entonces, yo he sentido que he perdido la virginidad dos veces en mi vida, ¿no? Y nadie jamás me explicó que eso también pudiera ser así. Siempre era él, se te va a romper el himen, posiblemente sangres, te va a doler, que igual hay gente que no le duele tanto como a otra, pero era como ese miedo de te va a doler. Y ojo, cuidado con quién lo haces, porque... No lo vayas a hacer con alguien que tal, cuando luego creo que con los hombres es completamente diferente y cuanto antes se lo quitan, mejor. Sí, pero porque también asociamos esa primera vez a la penetración, ¿no? Yo siempre digo que esa primera vez, yo no sé si vosotros lo recordáis aquí, vamos, yo siempre lo he llamado lo del petting esto, ¿no? El magreo que al final tenías, ya es un acto sexual que estás teniendo, entonces no es necesario que esa primera vez esté marcada simplemente porque... alguien te ha penetrado, lo que has dicho tú, las personas que tienen sexo entre dos vulvas no necesariamente se van a penetrar y también es primera vez, es sexo, entonces creo que ahí es el constructo social que se ha hecho con el himen, que el himen es una membrana que todas las mujeres tenemos y no tiene por qué romperse esa primera vez, puede estar roto, de hecho el himen está perforado, o sea, es una membrana que está rota de por sí para que la sangre pueda fluir y tengamos la menstruación, si no te lo tienen que abrir. Entonces creo que es un... se ha creado ahí como un mundo paralelo que nos ha hecho mucho mal, sobre todo a las mujeres. Bueno, sí, pensando en la prueba, por ejemplo, del pañuelo con... Claro. Bueno, con las personas que son gitanas, esto es fuerte porque, claro, igual no te sangra, ¿no?, la primera vez y parece que es que hayas perdido la virginidad y es como... Bueno, un drama absoluto. De hecho, existen las operaciones de reestructuración de himen precisamente para que en esa prueba del pañuelo... pues se pueda romper en caso de que no se tenga. Sí, sí. Es como que la virginidad también tiene mucho más que ver con el hombre que con la mujer. Al final es un poco a quién te entregas, ¿no? Tú también pensar a quién me estoy entregando, ¿no? En lugar de como quién estoy haciendo mío es de quién estoy siendo. Más al revés. Y también la responsabilidad esa de la que tú hablabas de decir... Tiene que ser en el momento perfecto. Sí. No puede ser ni muy pronto, pero tampoco puede ser muy tarde. Y también el estrés que te genera, es ya el punto perfecto, encaja el punto perfecto con que yo sienta que sea el momento perfecto, y a veces no es así. Sí, y bueno, de hecho, no sé vosotras, pero yo tuve la suerte que en su momento fue una pareja que me respetó bastante y que en ningún momento me metió presión, pero es el caso de muchas otras mujeres, sobre todo, pues que teniendo una pareja heterocis, pues les presionan de alguna manera, ¿no? Como de, oye, pero es que a mí sí me apetece, ¿por qué a ti no? O si ¿no? me quisieras, haríamos sí. esto que está tan guay. Es que yo quiero llegar a otro punto contigo, ¿no? Claro. Es que... Pero creo que eso también pasa, no solo en las primeras veces, sino... Sí, hombre, claro, a ver. Hablando sobre todo del deseo sexual, que te puede variar mucho y no siempre tienes por qué tener ganas, es como, lo harías si oye, es que ya no te gusto, ¿sabes? Mm. No significa eso, sino que claro. tengo que priorizarme a mí. Creo que el sexo también debería ser algo egoísta. Muchas veces... miramos mucho por la persona que tenemos enfrente y no tanto por nosotras mismas en este caso. Sí, total. A mí sí que me pasó eso un poco que dices, como de sufrir mucha presión, incluso hasta social, de amigas, de que amigas sí querían y yo como, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué yo no quiero? Y bueno, al final pues sí, no fue una experiencia muy bonita, pero incluso recuerdo que después de todo lo que me pasó, a mí lo que me preocupaba era como haber manchado de sangre la cama de alguien más, ¿sabes? Eso como que incluso ahí, ¿no? Ni siquiera era como ver por mí, era me preocupaba por lo que había, o sea, sí, terrible, pero sí, un poco. Qué fuerte. Quería. Yo con eso empatizo mucho, de nuevo, el tema de la lavadora. Volvemos a eso de compartir lavadoras, es el tema de espérate en qué sábanas van a ser y espérate que luego las lavo yo, incluso, ¿no? O muchas veces lo que tiene el privilegio es que, porque también a lo mejor, bueno, más o menos vamos a situaciones más normales, entre comillas, que es que lo vas a hacer con alguien de tu edad. Se entiende, o de tu rango, ¿no? Uh-huh. A veces el privilegio también lo que tiene es que la otra persona no se cuestione cosas, porque también es está igual que tú y ha recibido, pues no, a lo mejor no le ha dado un poco tiempo a formarse una uh-huh. mente que puedas tener a los 30 años, que los que tienes a los 16, a los 18, a los 19. Entonces muchas cosas a veces se dan por hecho, ¿no? Y no sientes esos cuidados en la primera vez que deberías tener, porque nadie, son dos personas a las que tampoco ha habido una educación, que la otra persona en este lugar, si es un hombre, te pueda decir, oye, mira, no, ¿cómo estás tú? ¿Cómo tal? Uh-huh. Se tiene que dar como una serie de ahora mismo no lo sé cómo pasará realmente. Uf, hombre, pues si están recibiendo algún tipo de educación sexual, entiendo que mejor. O sea, para hombre, mí es si muy importante. Si tienen ya algo, es importante, porque uh-huh. yo, por ejemplo, claro. tuve cero, uh-huh. entonces, bueno. Total. Bueno, yo creo que en el tema de los hombres es menos todavía, porque yo, por ejemplo, sí tuve la suerte de que mi madre siempre, con estos temas, me ha dicho, pregúntame lo que sea, me has sacado una caja de condones y me ha dicho, estos son unos condones, ¿sabes para qué sirven? Con 16 años, o sea, pero siempre un poco respetando mis límites, ¿no? Pero sí que es verdad que yo sentía que podía preguntarle cualquier cosa a ella, ¿no? Y como que esa conversación con los hombres yo creo que es completamente diferente, porque es como, bueno, venga, ¿ya lo has hecho o qué? ¿No? Y sí. ya ahí se queda. Normalmente sí, los hombres, perdón, tienen más como ese rol, o se les asigna ese rol de expertos, de tienen que saber lo que hacen, de tomar la iniciativa, ¿no? Y quizá esa primera vez la viven desde la presión de, jolín, es que no tengo ni idea y tengo que saberlo. Y que, o sea, yo creo que se educan con la pornografía al final y eso tiene muchísimo peligro también, o sea, porque lo tomamos como la realidad, no como una película o una ficción, que al final es un poco lo que es, y queremos después llevarnos eso a la realidad y pues no, o sea, no tiene nada que ver. Pero yo creo que también en nuestra generación eso ha sido lo que hemos tenido todas, y ahora mismo páginas muy reconocidas pornográficas tienen un apartado de blog de salud sexual que antes no había. Uh-huh. Y era más o menos de donde todo el mundo bebía. Yo me acuerdo que mis primeros condones me los compró un amigo, porque él ya lo había hecho y a mí me daba muchísima vergüenza. Yo era la que le compraba los preservativos a mis amigas, porque a todas les daba muchísima vergüenza. Y como yo siempre he sido muy hecha para adelante en este tema, pues la verdad es que yo era la que iba a la farmacia, que estaba al lado de mi casa, en un pueblo. Sin problema. Todos te conocían, ¿no? Sí, sí, pero que me daba igual. O sea, yo los compraba y además siempre llevaba preservativos por si mis amigas los necesitaban, que yo normalmente no, o sea, no tenía relaciones eróticas. Y me apetecía que mis amigas tuvieran como ese, pues eso, que sintieran que yo podía darle un preservativo de confianza y que no necesitaban ellas tener que preocuparse por ello. Total, es que fíjate hasta dónde va la responsabilidad. Que o sea, yo, por ejemplo, como si mantengo relaciones con gente que tiene pene, ¿no? Pues al final mi madre siempre me insistió desde el principio de llevar siempre un condón en la cartera por si acaso. Y es que yo me he encontrado con hombres que no llevaban un condón en la cartera. Y yo digo, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo puede ser que yo esté pensando en una protección de algo que ni siquiera es mi propio órgano y que tú no lo hayas pensado en el momento de salir de fiesta, en el momento de que creas que puedes tener un encuentro sexual con alguien o lo que sea? Y es que yo sé de casos de amigas mías que han, o sea, bueno, que por el momento y tal, han llegado al punto de vamos a ir a la penetración y el chico decir, ay, es que no tengo un condón. Y bueno, pues la marcha atrás. Y es que me parece increíble que tengamos nosotras incluso también esa responsabilidad a veces metida antes que ellos. O sea. Y luego creo que también hay un tema con la salud sexual que es centrada en las relaciones heterosexuales, porque al final, si ya hay poca educación sexual, ¿cuánta lo hay para, pues ahora que estamos hablando de eso, de personas con vagina? Para mí, la barrera bucal es algo que me enteré que existía pues hace muy poco, y aún así, pues siempre que cuando hemos hablado con alguna sexóloga que ha venido a algún programa, que es difícil incluso encontrarlo, y que muchas, pues muchos vídeos de divulgación lo que hacen es enseñarte a hacerlo con un preservativo, que va a ser mucho más fácil de encontrar. Pero claro, búscate las mañas. O sea, yo la sensación que tengo es como eso, entre, pues, por ejemplo, lesbianas, personas bisexuales, es como, parece que no hay riesgo de contagiarse ITS, o que no hay, como ya no está el matiz embarazo ahí presente, parece que ya no hay nada más que informar, ¿no? Pero al final se dan por hecho muchas cosas, y yo creo que hay, que eso fomenta que haya muchas más relaciones de riesgo, pero por desconocimiento que otra cosa. Bueno, es que en el ginecólogo primero es esa asunción de que tú tienes relaciones sexuales heterosexuales. Y yo me acuerdo que le pregunté a la ginecóloga, oye, mira, es que yo ahora mismo me estoy acostando con una mujer en ese momento y quiero saber un poco porque nunca me han informado, pues yo qué sé, si a mí me pasa algo, pues si a ella le puede ocurrir también o lo que sea. Y se quedó mirándome como súper sorprendida y me dijo, hombre chica, pues si tú tienes algo, pues ten cuidado con lo que haces porque ella también lo tendrá, ¿no? Esa fue su respuesta, y no me dijo ni si había algún tipo de protección para la vagina en el caso de relaciones entre dos mujeres, dos personas con vagina. No me informó de absolutamente nada, y yo salí de la consulta y me metí en internet a ver cuáles son las probabilidades de contagiarse una ATS. O sea, así, ¿eh? Porque es que fue de decir, jolín, encima de que me preocupo de preguntar a una persona que se supone experta, que es profesional, claro. Y no tienen información, y encima es que asumen que es como, bueno, no es para tanto. O vergonzoso. No. A mí también me ha pasado eso en el ginecólogo, y necesitamos una nueva generación de ginecólogos. Porque no es posible que vayas a informarte de algo y a lo mejor tú le acabes hablando de la barrera bucal a la persona que me dice, pero claro, ¿tú para qué te quieres hacer unas pruebas? Y yo, pues por saber. No, pero es que tú tienes pinta de ser una chica muy responsable. ¿Perdona? Me dijo. Y digo, ¿y qué tiene que ver eso? Y dice, no, pues claro, pero ¿a qué te refieres? ¿Tú usas preservativo? No, pues ya está. Y digo, vale, pero también se pueden transmitir enfermedades de otra manera. Y me dice, ¿de qué manera? ¿Cómo? Y yo ahí dije, bueno, increíble. Bueno. Ojo, partiendo de la base de que no tienen por qué cuestionarte. De ¿para qué te quieres tú hacer las pruebas? Pues me las quiero hacer porque quiero saber cómo estoy en este momento. Sí. Ya está. No, de hecho, las infecciones de transmisión sexual no paran de crecer en Bloomit y Vos un observatorio, y en mujeres han crecido más de 1000%. Entonces, quizás es por esa falta de educación sexual que estamos teniendo, y que no solo es educación sexual, es así no te quedas embarazada, es así no te contagias de un VPH. Claro. Total. Pues ha sido un placer teneros aquí. Yo creo que nos merecemos una mesa número 2, esta vez enfocada igual en ginecología. Creo que estaría muy bien compartir entre nosotras experiencias que hayamos tenido y un poco resolver quizás pues situaciones que también te dejan mal cuerpo, ¿no? Y que al final no se suelen hablar mucho, no se suele dar mucho ese tema de conversación después, y quizás está bien el crear un espacio de compartir. Pero para terminar en una buena nota, en un buen sabor de boca, por favor, decidnos dónde os podemos seguir, qué proyectos futuros tenéis, a dónde podemos ir a charlar con vosotras, a compartir vuestros proyectos, a escuchar lo que tengáis que decir. Bueno, pues yo me podéis encontrar en Destino King. Estoy allí casi 24 horas. Estoy al otro lado de redes, de email, y en la misma tienda continuamente. Y para cualquier persona que quiera venir a hablar, a preguntar, a consultar dudas, yo siempre digo que Destino King no es solamente una tienda erótica, es un espacio de seguridad donde poder venir a hablar de tu sexualidad sin sentirte juzgada y bueno, pues porque no solamente hago la tienda, tengo también asesoramiento, tengo formación, tengo terapia, en fin, intento ofrecer todo de mí para que la gente salga de ahí con menos dudas y con más seguridad de sí misma. Uh-huh. Bueno, en mi caso podéis encontrarnos tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahora en YouTube, en Internet, en nuestra web. Somos BeBloomers con dos O's, aunque nos llamamos Bloom, pero bueno, el alias es BeBloomers. Y bueno, somos una plataforma de salud femenina integral, tratamos todos los puntos de vista, incluso la parte social que nos rodea a las mujeres está creado por mujeres y para mujeres. Los hombres son admitidos también, personas no binarias, todo el mundo, pero bueno, sí que es verdad que es como nuestro objetivo principal es esa educación a la mujer. Bueno, pues yo en Instagram es andrea_rocati con dos t's, TikTok es andrea.rocati y bueno, podéis escuchar mis canciones en Spotify y en todas las plataformas. Y dentro de poco pues va a salir una canción que se titula La Reina y que habla sobre el empoderamiento femenino y sobre una reina que no le dejan salir a luchar y que se quiere desprender de todo lo que la coarta, por así decirlo. Así que bueno, viene un poquillo con el tema y saldrá el 22 de marzo. Bueno, yo estoy en Instagram como Nat Colina y bueno, también pronto sacaré un video que tiene también mucho que ver con la sexualidad, con el parto, así que bueno, ahí estaré subiendo cositas. Genial, pues ya sabemos que estamos aquí para anunciar todas estas cosas, nos mandéis un mensaje y ahí estaremos físicamente o virtualmente, como se pueda estar. Y nada, agradeceros una vez más que hayáis querido venir a compartir un ratito de vuestra tarde con vosotras. Pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotras. A vosotras.